Choperas y barras móviles Hafen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Hafen. También con gin, tonic, vermú y tragos. Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-85283-5 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Aire fresco, es la 103.3 Radio de Identia Alternativa, Identia Comunitaria. Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenido, Nico. ¿Cómo estás? Este es nuestro segundo programa. Bien, la verdad que me siento bien, con ganas. Todavía hay un poco de nervios. ¿Todavía es como hay un poco que de nervios? Sí. Yo hoy estoy bastante más relajada. Y bueno, estamos acá con Celes y Lourdes, que acaban de hacer el primer programa de La Que Puede Puede. Así es. ¿Cómo se sintieron ustedes? Pero después más suelta, así como decimos, más relajada, más suelta. Yo ayer casi me muero. No digas. Haces teatro, ¿no? Hay como drama ahí. Se dicen tantas cosas. Pero sí, hoy ya un poquito más relajada, pero bueno, yo creo que toda la semana va a ser un poco así. Y además también me pone de muy buen humor que hoy está fresquito. A mí los días fresquitos me ponen de buen humor. Está bello el clima, esa lluviecita de ayer, espectacular. Y este jardincito, ¿no? Sí. Que tira un aire bien fresquito. Había alerta hoy. ¿Alerta de qué? De lluvia, trueno, quilombo, viento. Ah, okay. Para toda la zona. Después, si quieren, les paso bien la data que traje. Dale. Bueno, ¿cómo les fue en La Que Puede Puede? ¿Cómo estuvo el programa? Estuvo muy lindo el programa, también así con muchos nervios al principio, como decía la compañera. Queríamos estar a las 7 de la mañana ya acá. Bien. Pero la pasamos bien, la Luli trajo unas entrevistas, bueno, ¿qué más? Data, compartimos. Estuvo muy lindo, como contenta de ya lanzarnos, ¿no? Así es, estoy contenta de lanzarnos y, bueno, traer más contenido, ¿no?, para la gente. Y nuestro programa se trató con respecto a las mujeres, por el Día de la Mujer. Porque se viene el 8M. Así es. Así es. Así que bueno, un poco de datita de acá, de allá, y estuvimos hablando de todo un poco. Bueno, chicas, todos los éxitos, ¿eh? Muchas gracias. Escuchando. Nos vamos a estar cruzando los martes. Sí, ojalá que tengamos mucho tiempo por delante para compartir. Seguro, seguro. Bueno, martes 3 de marzo, vamos arriba, tenemos un montón de cosas para charlar, Nale. No sé si vos viniste preparada para este programa. Ay, no sé. Porque viene heavy, viene picante. la realidad misma. La realidad misma está heavy. Es como que uno no se puede escapar de esas cosas. No nos queda otra. Le vamos a hacer frente, vamos a ser responsables, nos vamos a hacer cargo de comentar, de contar las noticias, pasando en la Villa de Merlo lo que está pasando a nivel nacional. Y tenemos, a nivel internacional también. Y a nivel global, extraterrestral. ¿Qué está pasando en el sol en estos momentos? Me parece que es el momento de irnos, Luli. Sí, la verdad que sí. Nosotros no somos partas. La que puede, puede. Ya sacaron los auriculares. La que puede, puede, la que no soporta, mi amor. Muchas gracias, chicas. Nos estamos viendo. Este es el momento de irnos. Bueno, vamos a presentar nuestro programa de hoy, Nare. ¿Qué te parece? Dale. Vamos a... tenemos varias cosas, ¿sí? Vamos a charlar con Caso, mira, te traigo Caso. Tráeme. Florencia Magalí Morales. Uy. Un caso que data del 2020, pandemia, aislamiento extremo. Caso emblemático que emblemático, ha marcado, sí, antecedente, que ha movilizado muchas personas y que hoy día tiene otra novedad, tiene otra carátula. Tiene otro tratamiento y la justicia lo está por tratar pronto. Y vamos a tener nada más y nada menos que una entrevista con el abogado querellante de la causa. Se llama Federico Putelli. Y vamos, perfecto, a tener el honor y el orgullo de poder entrevistarlo y comentar en qué está ese caso. Perfecto. Vamos a tener también en el tercer bloque un llamado con Alejandro Insaurralde, que nos va a hablar un poco del análisis de la temporada del turismo, de cómo se estuvieron desarrollando las actividades en la villa y los alrededores, y los en alrededores, la sierra, los Mechingones, la ¿qué costa. ¿Qué pasó con el turismo? Que viste que se dicen muchas cosas, que la ocupación, que estuvo lleno, que no estuvo lleno, que la gente viene, que no sale, que no come, que no compra, que cómo están las ventas, que si te deja propina, que si no te deja propina. Estuvo rara la temporada. Estuvo rara la temporada, pero bueno, ahí se pasó nomás. Sí. Y por último vamos a hablar en el último bloque de este programón que tenemos para hoy. Ayer sucedió la apertura de sesión legislativa del Consejo Deliberante de la localidad de la Villa de Merlo. Y a ver qué nos trae eso, qué pasó, cuáles eran los temas, qué se va a tratar este año. Y tenemos algunas noticias que también implican cuestiones a lo local. Vamos a hablar de esto que hablábamos ayer, de convertirse en calabaza. Bien. De quedarse en cargo, de olvidarse de mandar un mail para extender la licencia. A ver qué pasó con eso también. Le recordamos a la gente que nos está escuchando, Radio Identidad Comunitaria, si querés mandarnos un mensajito, ¿a dónde nos mandás, Nare? Nos mandás al 266-400-3011. También no te olvides de seguirnos por redes sociales. Tenemos en Facebook y en Instagram. Seguinos por Identidad Comunitaria. Y también tenemos una aplicación. ¿Vos sabías esto? Una aplicación. ¿Una aplicación? O sea, sí, te podés bajar en el... en el teléfono, una aplicación para escuchar nuestro programa. Buscala en la app como Radio Identidad Comunitaria y también nos podés escuchar por diferido por YouTube. Buscanos siempre así, Radio Identidad Comunitaria. Y por supuesto, escucharnos por la 103.3. Así que bueno, estos son los medios de comunicación para contactarse con nosotros. Serán muy bien recibidos los mensajes toda esta semana. Háganos el aguante, háganos sentir que están ahí del otro lado. Queremos escucharlos aparte, además, porque no nos olvidemos que nuestro lema es tu voz, nuestra voz. Esa. Bueno, también si la gente quiere colaborar con la Radio Identidad Comunitaria, lo hace a través del www.identidadcomunitaria.com. Entra en la página y hay un cartelito que dice suscripciones. Le haces doble clic ahí y ya te tira los montos con los que podés colaborar con la radio. Y el siguiente paso es que decidas qué de monto. El siguiente paso es qué medio de pago elegís. Estamos con ese Librelato. Es un apellido que nos da problemas. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Que nos opera desde el otro lado de la luna. Haciendo magia con los botoncitos. Ahí está. Y hoy nos preparó un temita para jugar ese. Hoy tenemos, en realidad, un juego para el público. Un juego para el público. ¿Qué se va a estar rifando? ¿Qué se va a estar sorteando? Mira, nosotros te pasamos los teléfonos, te pasamos el Instagram, te pasamos todo porque hoy también tenés la oportunidad de participar para una entrada. Una entrada para la primera Peña Alegre, que se va a estar realizando este 6 de marzo a las 18 horas en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Y va a contar con la participación estelar de Sadia Mestiza, Paola Bernal y Puchi García. Se viene con todas. Con todo, hermoso. Una gana de ir. Estar, la verdad, una gana de participar del sorteo. La verdad que sí, también va a haber charlas, talleres y feria de productores. Increíble servicio de cantina, acá dice. Confiamos. En que va a ser así. Barra especial de la Alegre Rebeldía. Vamos, la Alegre Rebeldía, le mandamos un saludo grande a la gente de la Alegre Rebeldía. Y a la gente de la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero. Bueno, ¿contamos en qué consiste el juego? Contamos en qué consiste el juego. Y yo creo que sí, que la gente... ¿Te animás? Hay mucha gente que ya nos viene siguiendo desde años anteriores, que nos viene... Pero vamos a contarlo como si fuera desde cero de nuevo. El juego es el siguiente. Vamos a transmitir al aire un tema musical elegido por nuestro estelar operador S. Una partecita del tema. Una partecita. Así, como un poquito. De a ahí. Poquito. Ahí, como un poquito. Tiki. Y vamos a estar recibiendo mensajes de la gente durante todo el programa. A ver si aciertan. Sí, dicen, este es el tema que eligieron para... Este es el que es. Yo no lo saqué todavía. ¿No? Yo soy muy mala para esto. Ah, bueno, bien. Entonces vamos a jugar con la gente. Eso está bueno. Para mí está mejor que no lo saquemos que lo saquemos. Entonces, claro, entonces hay algo emoción. Y hay algo que se construye ahí, como bueno, vamos a sufrirla todos. Entonces no sabemos cuál es el tema. Vos no sabés, yo tampoco sé. Sufrimos juntos. Seguramente hay gente que es melómana escuchándonos, seguramente hay gente que le gusta mucho la música y seguramente hay mucha gente que quiere ir a la Peña Alegre este viernes a las 18 horas, así que ¿ese estás? Dale. ¡Apa! ¡Ah! Cumbia, ¿no? Cortita. No sé. Cortita y al pie. Es no como... sé si la pude paliar. Un poquito más. Vamos una más. Ah, ok. Vamos a ir sumando de a poquito, vamos a ir volviendo con este juego. Si tenés una idea, si ya te la querés jugar, si te querés tirar a la pileta, te comunicas al 2664003011. A ver. Me gusta, tenés como otra manera de decir el número de teléfono. Viste que cada cual tiene. Lo que me pasa es que muchas veces juego a locutor de radio y cambio la voz. Entonces de repente estoy hablando y digo, comunícate al 2664003011. Está muy bien, me gusta que haya distintos estilos. Pero vos marcámelo no, cuando... No, pero me gusta, está bueno que haya diversidad de voces en cómo se dicen los números telefónicos, por favor. Me parece bien. Hay que aprender a escucharlos de todas las maneras, viste que a veces vas a un lugar, das tu número telefónico, te lo repiten de otra manera y no sabes cuál es. Entonces hay que ir practicando para que no te pase eso como adulto, es algo que deberíamos tener aceitado. Que deberíamos tener, por lo menos por intentarlo. Si querés, si tenés ganas y si el público tiene ganas, les puedo ir contando algunas efemérides. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Mira, te traje una que tiene que ver un poco con esto que estuvimos hablando también. A mí me parece que tiene que ver con lo de la audiencia pública, sobre la ordenanza de ordenamiento territorial, que tiene que ver con las plantas, con la medicina, con los aromáticos, considerando que estamos en una región de muchas plantas aromáticas. Te traje esta efeméride que dice que el Día Mundial de la Vida Silvestre se proclamó por la ONU para el día 3 de marzo, o sea, hoy, y la idea de este Día Mundial de la Vida Silvestre es concientizar sobre la importancia de la flora y la fauna. Y el lema de este año, 2026, es plantas medicinales y aromáticas, conservar la salud, el patrimonio natural y los medios de subsistencia. Mirá vos, toma mate. Toma mate. Toma mate. Me parece muy bien que se ponga a las plantas en un lugar de reconocimiento. Arriba esa efeméride. Te cuento. Por acá decías, ¿no? Había sí. alerta meteorológica, tormenta fuerte en San Luis. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica y la provincia se encuentra bajo una alerta amarilla por tormentas fuertes para este martes. En las zonas afectadas se encuentra Ayacucho, Belgrano, Coronel Pringles, Juan Martín de Pueyrredón y Libertador General de San Martín. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber fresquito, va a haber lluviecita, granizo, algo de eso? Y mira, hay probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se estima una precipitación acumulada de entre 25 y 50 milímetros. Puede ser superada en algunos puntos de la provincia. Bien, y acá yo te tengo que para la provincia en general se espera una jornada con lluvias fuertes, cielo muy nublado, 92% de nubes y alta humedad, 79% de humedad. Las temperaturas van a oscilar entre un mínimo de 17 grados y una máxima de 25 grados. Para sumarte ahí, que saquen la camperita, que saquen el paraguas. Acá no se estila usar paraguas, no he visto mucho paraguas acá. A mí no me gusta usar paraguas, o sea, ni acá ni allá. ¿No ni... te gusta? No. Ay, a mí me parece un elemento estético muy bonito. Viste que los chinos también usan como un paragüita para el sol. Sí, pero eso es otra cosa. Sí, es otra cosa. O sea, si es estético, es más, va más por otro lado, como un vestuario, como bueno, podemos jugar, qué sé yo. O sea, admito que es un elemento particular, pero sí. Digo, no me parece para nada práctico. Se moja, se te da vuelta, viene un viento y chao. No sé, y no me pude acostumbrar nunca, aparte es pesado para llevar. Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, capaz no es tan práctico. Depende igual, depende de la calidad del paraguas. Depende de la calidad del paraguas. Pero bueno, hay que admitir, vos recién acabas de admitir, que es un elemento estético bonito, por lo menos. Sí, sí, sí, bonito, que te puede dar formalidad, te puede quizás dar algún cierto estatus. No sé, estatus. Yo supongo que en otro tiempo el paraguas ocupaba una figura. Mirá, tengo paraguas. Sí, yo quiero saber qué opina la gente, ¿no? Si usa paraguas, si no usa paraguas. Es cierto que acá no se usa, para mí acá hay algo de el viento. O sea, yo creo que sacás un paraguas y te vas vos con el paraguas, se te da vuelta, le clavas el paraguas en el ojo a uno. Claro, sí. Bueno, yo propongo para este 2026 usar los paraguas que usan para el sol. Me parecen bonitos y por ahí son un poco más prácticos, porque el de la lluvia es cierto, por ahí se te hace con el viento, se te vuela, son un poco incómodos, pero el de sol yo propongo que como comunidad lo empecemos a utilizar y seamos felices. Acá el sol es fuerte, estaría bien un paraguas de sol, estaría algo bien para cubrirse. Me imagino el arroyo, o sea, si vos mirás para arriba, las piedras llenas de paragüitas, paragüitas de colores. ¿Ves? Está bueno. La verdad que está bastante bien lo que decís. Sí, sigo sosteniendo que el viento sería complicado. Sería complicado. Y aparte, viste, mediodía. Avenida del Sol, ahora que no dejaron ni un solo árbol. Un paragüita, te la bancaría. Sí, te la bancaría, sí. Un poco más para saber los trámites. Yo creo que es un elemento ahí estético que hay que implementar. Así que mandanos un mensaje para saber si quieres usar paraguas esta temporada. Bueno, ya hay mensajes, ¿eh? ¿Ya hay mensajes? Sí, hay mensajes. Pueden mandar mensajes. Pueden seguir mandando mensajes. No me acuerdo cómo se desbloquea esto. Tenemos problemas técnicos. Producción. Ah, eran re importantes. Qué efectiva es la producción. Mirá, encima me muestran acá. Excelente. Acá excelente. La producción nos acaba de mostrar cómo. Saludos a Mariana Solange. Mandamos saludos a Mariana Solange. Mandamos saludos a Mariana, que nos está escuchando. Del otro lado acaba de decirnos la producción que le mandemos y le mandamos. Bueno, ¿sabés qué? Mientras vos lográs destrabar ese aparato tecnológico del demonio. ¿Qué? Podemos probar jugar una vez más, a ver si... Dale, sí, dale, dale, dale, que la gente quiere. Ahí se viene el tema. A ver si la gente lo sabe, lo tiene. Opinión. Te cambió la opinión, ¿no? Cambió. Habías opinión. Dicho cumbia al principio. Sí, ahora no. Ahora no. Pienso otra cosa. Te fuiste a a otro tiempo también. Me fui a otro tiempo. Te fuiste a otro tiempo, sí, ¿no? Como sí, me pasó lo mismo. Pensé, ahí va. Esto es viejo. Es viejo. No, no quiero decir es viejo. No, suena mal, me sentí mal. Es vintage. Ahí va. Eso suena distinto. Suena distinto. Vintage. Eso suena distinto. Hay gente que ya se la está jugando, ¿eh? Llega el mensaje que gente que ya se la está jugando. Bien. ¿Qué onda? Nosotros es la primera vez que jugamos esto, ¿da? Decir al aire lo que dice la gente. No, me dice ese, me está retando. Me dice, no vayas a arruinar no el juego. No vayas a arruinar el juego, porque si nosotros decimos claro, ahora y es, y acertó. Fuimos. O sea, lo que nosotros tendríamos que ver, quién fue el primero en acertar para que se lleve la entrada, me parece, ¿no? Así me parece que se juega este juego. Bien. Mientras tanto, ¿qué se llevan? ¿Qué ganan hoy? Perdón. Ganan una entrada a la peña de este viernes en la Biblioteca Popular Esteban Antonio Agüero, la Peña Alegre, donde va a estar Sabia Mestiza, Puchi García y... Y también va a estar Paola Bernal. También charlas, talleres, feria de productores. También recordar que es un espacio que se sostiene comunitariamente a través de voluntariados, ¿no? Está bueno también apoyar el espacio, además de bueno, a un productor local, productor de Fernet, vinos y vermut, que es La Alegre Rebeldía. Así que bueno, participen, apoyen estos espacios comunitarios que son muy importantes para la cultura, también para socializar, para estar juntos, para charlar. Hoy en día me parece que vale la pena salir afuera, encontrarse, verse las caras, abrazarse y darle un poco de alegría al día a día que está tan difícil. Yo creo que comunitariamente el día es más llevadero. Excelente. Mira, acá hay saludos. Dice, buen día chicos, buen comienzo de temporada. Acá Elizabeth de la cooperativa Recuperadores Merlinos Unidos, escuchándolos. Perfecto, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Llegan mensajes, mándenos un mensaje. Esto me está divirtiendo, ¿eh? La gente se la está jugando y está bueno porque se autocorrigen. Dicen, ah, no, escucharon ahora un poquito más y pusieron, no, es otro tema. Pará, ¿y eso vale, loco? No sé si vale. Si ya te la jugaste, si ya dijiste, está el tema, ¿vale que te retractes? Y no, acá no pusimos la regla de cuántas veces podés... Claro. La próxima vez quiero reglas claras y jugamos todos limpios, conservan amistades las reglas claras. Sí, acá Eduardo, que estuvo ayer en el programa de Duende de la Noche, también nos manda mensajes, nos manda saludos y dice, tengo un audio para el equipo de Aire Fresco y nos manda los espejos que deforman de Dolina. No sé si es el momento, si no es el momento, tenemos un programa a full, a pleno, pero bueno, manda ahí compartiendo. Eduardo, bueno, si quieres comunicarte es al 2664-003011, nos seguís en redes como Identidad Comunitaria, entras en www.identidadcomunitaria.com si querés hacer tu suscripción, y si nos querés escuchar también y no estás en el auto, no estás sintonizando en tu casa, nos sintonizás a través de la app o de la página web. Perfecto. Bueno, vamos a ir yendo poco a poco a un tema, pero antes de irnos a un tema, yo sabes que te quiero contar. Contame. Efemérides que me quedó en el tintero. Dale, contame otra efeméride. Que hoy también es el Día Internacional de los Escritores. Ah, ya. Establecida en 1987 para reconocer la labor de los autores y defender la libertad de expresión, en homenaje al poeta italiano Dante Alighieri. Qué importante esto de la libertad de expresión, porque vivimos épocas que quizás está un poco difícil, ¿no? El otro día, cuando se debatió la ley de glaciares, hubo ahí un conflicto, se llevaron detenido a un reportero. Está un poco como áspera la cosa con respecto a que podamos debatir, aunque tengamos opiniones contrarias. Sí. Además, esto, ¿no? Hablando de, justamente de la libertad de expresión, hay algo que es contradictorio en los días del hoy, ¿no? Como tenemos un presidente encabezando el Poder Ejecutivo que insulta, que habla mal, que parece que no sabe leer, como que se traba, sí. Que, ¿no? Y digo, y después, cuando se expresan voces disidentes y opiniones, se las persigue, se los encierra, se los... Nada, Estamos en esta situación. Y por eso también es tan importante sostener estos espacios comunitarios en donde se construye la comunicación y se construye el diálogo y se construye la información desde otros lugares quizás, ¿no? Que son un poco más democráticos. Bueno, nada, esto, repetir nuestro lema que es escuchar todas las voces. Lo importante que es también aprender a convivir con la diferencia, porque si no, nada, es imposible que un lugar, un hábitat, opinen todos como uno opina. Y aparte, lo nutritivo que es compartir con otros que piensan distinto a uno, ¿no? En esto mismo que es la diversidad ecológica, me parece que también la diversidad de las voces vale en cuanto a que hay algo de regulación en esa variedad, ¿no? ¿A vos qué te parece? Me parece que sí, me parece que justamente estamos viviendo un clima, una sensación térmica acá en la villa donde se está hablando del territorio, donde se está hablando de modificaciones en el territorio y donde me parece importante, ¿no?, que todas las voces tengan su lugar y que en la sierra, la naturaleza, el monte, lo cuidamos entre todos, ¿no? Y está bueno hacer lugar a distintas voces, no siempre escuchar a los funcionarios públicos que, hablábamos esto, ¿no?, tienen su voz y su voto en el Consejo Deliberante, deciden por sobre un montón de ciudadanos. Está bueno y esta radio me parece que le abre las puertas y el espacio a las voces del pueblo, ¿no?, a las voces de la comunidad y no simplemente a las voces oficiales o a los que tienen la potestad para hablar, digamos. Está bueno eso, las voces de la minoría, las voces de los vecinos, las voces de la gente que conforma la comunidad en su total integridad. Sí. Totalmente, totalmente. Y por eso mismo, mándenos mensajes, no solamente mandándonos saludos, sino comentando, opinando. Recuerden que este es un espacio también para ustedes, para que ustedes participen. Los queremos escuchar, queremos, además de transmitir la información de calidad, escucharlos y construir entre todos lo que es la información, la comunicación y disfrutar también de la variedad, porque ¿qué es más lindo que ir al bosque y ver toda esa variedad de plantas, de flores, de fauna, de flora, de ruidos, de pajaritos? Lo mismo con las voces humanas, queremos escuchar todos esos colores de voces en nuestra radio. Así que bueno, vamos a ir yendo con un temita musical y volvemos en el próximo bloque con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Misionero.

cuando el llanural en su ciego afán se enriquecerán arrasando el llanural. Zamorra, sabes, es el pan de los pobres, y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha. Porque inventó. Estamos de vuelta acá en Aire Fresco, son las 11 y 12 de la mañana, sigue fresquito el día y acabamos de escuchar Cueca del Viento de Savia Mestiza, un bandón que va a estar este viernes 6 de marzo en la Peña Alegre, la Peña de la Alegre Rebeldía, en la Biblioteca Popular Esteban Antonio Agüero, que tantas veces nos ha convocado. Un lugar comunitario, un lugar que está buenísimo ir a participar. Y que nos ha dado muchísimas alegrías, ya se ha realizado un montón de peñas ahí, ya la gente tiene experiencia. Puedo asegurar que es muy rica la barra, así que bueno, ahora... Ellos convocan a las 18 horas, 18:30 horas, va a haber talleres, va a haber encuentros, va a haber charlas. Y después claramente va a estar Savia Mestiza, Paola Bernal y el Puchi García. Así que no te olvides. Primer Peña Alegre, 6 de marzo, 18 horas, en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero, con estos bandones, Savia Mestiza, Paola Bernal y Puchi García. Y así que vamos a seguir jugando un poquito para ver si alguien se gana la entrada. Sí, vamos a seguir jugando un poquito. Si sabes cuál es el tema, al 2664-003011. A ver, ¿qué aparece? Ah, bueno, ahora ya hay un poco más de data, ¿eh? Hay más data. Hay un poco más de info, si viene el invierno, hay que abrigarse, ¿viste? Es como que ya a mí me cayó tirando, una data cayó de una qué data. Banda es. Por lo menos de qué banda es. Sí, después sí, la banda tema, yo creo. Hay que ser específicos, acá tienen que decir el nombre del tema y el nombre de la banda correctamente para llevarse la entrada a esta tremenda, tremendísima peña que va a estar sucediendo el viernes. Al final no éramos tan malos para jugar a esto. Yo pensé que era peor. Es que cuando te dan solo la puntita, apenitas te muestran, sí. Es como que te quedás como... ¿Qué onda? ¿Viste? Vos dijiste cumbia, yo viajé a otros lugares también. Entonces, pero... No éramos tan malos. Va. Bueno, ahora tenemos una entrevista con Alejandro Insarralde, que es de la Asociación de Guías de Turismo Aguitur. Así que te damos la bienvenida, Alejandro Insarralde. Te habla Narela y estamos acá con Nicolás. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por el llamado. Alejandro, el Pela, porque el Pela. Alejandro Insarralde no me conoce nadie. Tenemos una marca registrada que es el Pela, así que ahí por ahí ya hay alguno que decía, era él. ¿Preferís que te digamos el Pela? Sí. Perfecto. Bueno, Alejandro, vos nos vas a traer un poco de información de cómo estuvo la temporada, cómo se dio este verano 2025-2026, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, es un repaso... desde mi perspectiva, ¿no? Estadísticos, pero sí sobre el ámbito que trabajamos nosotros, el contexto que trabajamos nosotros los guías de turismo, al menos la mayoría, que es el turismo grupal, el turismo contingente. Uh-huh. Si vimos a los micros que vienen, y son los que se van de comer durante todo el año, y podemos decir que arrancó porque se había medio se había juntado el 28 de diciembre, había caído, no me acuerdo si jueves o viernes, se juntaron lo que eran las fiestas, arrancó antes, a lo que arranca habitualmente, que generalmente para el 12, 13 de enero, pero sí hubo movimiento, hubo mucha ocupación, pero poco consumo. O sea, había la queja general, uh-huh. Incluso de quien te habla, o sea, que lo que yo percibí, que nada, la gente venía, pero no consumía poco, ¿sí? Generalmente, nosotros trabajamos un público, por suerte tenemos turismo todo el año, al menos de este tipo, y recibimos turismo. Ahora hasta marzo, en términos generales, que el país esté funcionando medianamente bien, ahora empezaría, en otros tiempos al menos empezaba, el turismo de tercera edad, un poquito uh-huh. mezcladito, venía un poquito en marzo el que se tomaba vacaciones para la época más tranquila. Entonces nuestro trabajo, el fuerte de nuestro trabajo comienza ahora, a diferencia de lo que todos pueden pensar que es en temporada. En temporada se hace más difícil porque viene la familia. Entonces, claro. Para un padre de familia, o sale de un solo bolsillo, padre o madre, ¿no? Sale todo de un solo bolsillo, por ahí para 3-4 butacas para pagar la excursión y se le hace engorroso. Entonces, nuestro trabajo firme empieza ahora. Claro, y acá Merlo es bastante importante lo que es el turismo de esta temporada, ¿no? Que vos recién mencionabas con los paquetes capaz para jubilados y demás. En sí, o sea, resumiendo la pregunta inicial, la temporada no fue mala en cuanto a cantidad de gente, pero sí fue mala en cuanto a consumo. La gente consumía poco, ¿no? Y es la que procede el artesano que todavía se la rebusca y todavía hace un tatuaje o no sé, porque son con las personas que yo trabajé, conversé, perdón, con el que vende alguna artesanía, alguna cuestión de valor, digamos, menor, como la gente que todavía vendía o de los restaurantes o algunas fábricas de alfajores y demás. Estoy diciendo que en relación al volumen de gente que hay, muy poco consumo, pero muy poco. Alejandro, acá te doy, te saluda Nico. Tengo una pregunta para vos en esto de que comentás, ¿no? De la familia, de que sale de un solo bolsillo. Acá yo soy artista y también estuve participando, ¿no? Nosotros vivimos la temporada de una manera particular, con el teatro, con las organizaciones que hacemos en la plaza, y también vimos un cambio en los hábitos de consumo, ¿no? ¿Cuál crees vos que fueron radicalmente los cambios, ¿no? ¿Qué pasó? ¿La gente se quedaba, cocinaba en su cabaña, se iba todo el día al arroyo? ¿Qué elegía hacer las familias en el verano en la villa? ¿Cuáles eran las propuestas? ¿Qué elegían? Bueno, yo repito, hablo siempre sobre el contexto nuestro. La gente eligió quedarse en los hoteles. Hay paquetes de hoteles que le ofrecen almuerzo, merienda y cena. Desayuno también, obviamente. Pero la merienda antes no la incluía. Y antes, o por ahí cuando la incluían, la gente no le importaba perdérsela para tomar una excursión o para hacer. Ahora no se pierden nada de lo que contratan. Claro. En este caso, por una cuestión económica. Sí, bueno, venir con algún manguito menos que venían en otros momentos. Nada, tratan de resolver de la mejor manera y sí, de cabaña. También lo mismo, la gente recocinó en la cabaña a salir a comer afuera. Entonces, nada, a achicar el consumo lo máximo posible para poder tomarse vacaciones igual, pero bueno, de una manera más austera. Me ha pasado con mi familia, familiares míos, que vienen generalmente. Y por una X cantidad de días, igual tuvieron que achicar la cantidad de días y achicamos también las salidas, o achicaron las salidas por una cuestión económica. Pero no dejaron de venir, porque nada, gente que este destino les gusta, por ahora lo tenemos hermoso, se ven las fiestas, así es que no es un lugar que la gente elige, el tema es que no consumieron. Bien, entonces bajó el nivel de consumo. ¿Qué opinás de la ocupación, hotelera, de la ocupación de cabañas? ¿La gente volvió a elegir la villa, volvió a elegir estos lugares? Sí, sí, sí. De hecho, hubo fines de semana, yo trabajo, hago funciones mañana, tarde y noche, y a la noche, que es cuando más se nota la afluencia de tránsito, porque están todos acá, no están en el arroyo, no están dispersos, no se podía transitar por Merlo. Se podía transitar, había que tomarlo con mucha paciencia, ¿no? Claro. Se notaba que había mucho movimiento, había mucha gente caminando por la calle, había el consumo no era descargado. Esto de acuerdo a los testimonios de comerciantes, amigos, gente que está vinculada a prestadores de servicios, ¿no? Del sector. Incluso nada. Yo, desde mi lugar, ofrezco, soy guía y guío arriba de los minibuses de Torres, tú lo puedo nombrar porque lo tienen la policía. Te lo permitimos. Nosotros guiamos, o sea, los contingentes vienen y contratan los servicios de los receptivos, que por ejemplo Torres Tour, y a mí Torres Tour me contrata para que guíe su micro, ¿verdad? Y entre otras cosas, ofrezco un servicio, por ejemplo, de un servicio de fotos y videos con un dron. Y mi promedio es de, 8 o 9 ventas de fotos por micro de 24 personas, ¿no? Uh-huh. 8, 9. Ahí está el promedio. Es un poquito más, es un poquito menos. Y te hago otra consulta. La vuelta eran 3, 4, 2, 3, 4. Cuando yo lo cobro muy barato, que sé que en el volumen lo gano, y para darle la oportunidad a la gente que todo lo puedan hacer, o sea, no sea una cuestión económica, ¿por qué no? Así es que fue bravo para mí también eso. Se notó la diferencia. Se notó la diferencia. Alejandro, te hago otra consulta. ¿Qué lugares notaste que visitaba más la gente? ¿Qué lugares así de la naturaleza o de zonas de Merlo notaste que elegía más los visitantes? Y los arroyos siempre. Pasos malos no se podía entrar. Allá arriba en Pasos Malos era un concurrir. Los arroyos, bueno, mi arroyo obviamente, también al giro por excelencia. Donde más, a ver, pero sí, siempre cerca del agua. Este año me hice muy auto en la parada del Mirador del Águila, por donde muchos acceden para lo que sería el Santo del Paraquillo, cuando uno empieza a subir para las tierras, pasa, se ubican donde digo, se trata de subir, pasar el ingreso a la Reserva Geográfica y seguir subiendo, y viene en una recta, hay un mirador a la derecha donde es una tirolesa de uno de los pobladores. Bueno, por ahí se ingresa el Rocío Molino y se regresa el Santo Tabatillo. En algún caso, ¿no? Bueno, ahí estaba todos los días colapsado de autos, cosa que no lo he visto todos los años así. Pero bueno, esos fueron los lugares, ¿no? Siempre cerca del agua. Siempre cerca del agua, por ahí la gente viene a disfrutar de eso, ¿no? De la sierra, de la naturaleza. Además, que bueno. Ahí la tenemos, por suerte, que se mantenga. Sí, con respecto a eso te quería hacer una consulta, si tenías alguna opinión acerca de la audiencia pública, acerca del ordenamiento territorial. ¿Qué opinás de esta situación? Sí, totalmente. De hecho, el viernes exponemos. No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo. No, sinceramente, no hay un ordenamiento territorial no planificado, no. O sea, desde nuestra perspectiva, no es viable. Bien. Realmente no es viable. No podemos construir sobre la sierra, no se puede intensificar la cantidad de pobladores. Cuando no le encontramos la solución hoy con la cantidad de pobladores a lo que es, y hablando del agua, que es el tema puntual, ¿no? Agua, servicios, cloacas, que los camiones van a descargar al valle, los camiones con... se agotan los pozos ciegos, van a descargar al valle, así lo abierto, y en vez de haber alguna planta de tratamiento y demás, la cantidad de colores que somos, sino pensemos solamente más allá de las tierras, o sea, lo que sería la tierra construida, pero vamos a lo simple. Yo recién mencionaba el tránsito. Hoy no se puede organizar un cambio de calle, se hizo un cambio de calle de sentido de las calles y te agarra el semáforo de los almendros y prende 5 veces. Imagínate tenerlo con un triple de población, sería imposible. No es viable desde ningún punto de vista. No hago foco en el tema de la naturaleza y el agua, porque es donde fuimos todos y obviamente también vamos a hacer mención, o va a ser la mención principal, pero vamos a lo simple, el día a día. No estamos de acuerdo, estamos creciendo. Un crecimiento, pero un crecimiento planificado, con justamente una también de necesidad, pero sí Alejandro, disculpa. Alejandro, disculpa, se cortó la última partecita recién, a ver. No estamos de acuerdo. Ahí estamos. Una estación sustentable, que sea un país. No podemos. Bueno, que venga gente y nada, vamos a explotar el destino más allá de la actividad turística. Nos estamos comiendo los huevitos, la gallina de los huevos de oro, porque sí necesitamos agua y es razonable que si es el poblamiento. Que va a necesitar agua, pero en la medida de que captemos agua de los arroyos, las vertientes o el arroyo mismo para abajo, lo dejás sin agua, modificás totalmente el ambiente, dejás a los vecinos abajo sin agua. Esto es un tema bastante, bastante crítico y profundo que, para mí no es viable, no hay manera, hay una manera que ellos lo están planteando, no es viable, no. Es muy, repito, que sea algo sostenible, que nosotros podamos bien, que se planifique a 50, acá al 2050, pero que sea sostenible, donde podamos vivir, donde puedan vivir nuestros hijos, nietos y demás. Excelente, estamos escuchando a Alejandro de la Asociación de Guías de Turismo con su opinión sobre la modificación del Código Territorial. Me parece súper válido e importante trabajar esto con conciencia, ¿no? Lo que nos trae Alejandro es la conciencia, ¿no? Trabaja en turismo, pero también él puede denunciar la situación del agua, del tránsito, como diciendo, che, esto no es viable, no es viable que explotemos la sierra, que explotemos la cantidad de habitantes, si ya hoy día no podemos con los problemas que afronta el territorio, ¿no? Del agua, de las construcciones, así que te deseamos el mayor de los éxitos en la audiencia, Alejandro, y te agradecemos un montón la participación en el programa. La verdad que nos pareció riquísimo tu aporte. Alejandro, ¿en qué horario te los podemos escuchar en la audiencia? Voy a ser el expositor del viernes a las 10 de la mañana. Perfecto. Justo en el programa. Y te hago una última pregunta como para ir cerrando. Te hago una consulta acerca de si están trabajando con nuevas propuestas de turismo con la Asociación de Guías de Turismo. La verdad que desde la asociación siempre van saliendo algunas cuestiones, pero siempre de manera individual, independiente. En este caso, yo voy a contar una que justamente lanzamos el sábado, quien te habla, con la Fundación Gurtés, del Museo Gurtés. Uh-huh. Museo Gurtés, para quien no sabe, es un museo que está acá en el barrio Rincón del Este. El primer museo de metaloplástica que hay en la Argentina, y no sé si en el mundo. Un señor llegó acá desde Bulgaria, primero a Bariloche, después acá, inició Merlo desde el año 85 y trabajó los metales como el plástico. Es una locura. O sea, una cuestión es contarlo, otra cuestión es verlo. Ajá. Y bueno, nada, alpaca, bronce, plata. Y hizo su museo acá, dejó su legado acá, cuando le habían convocado desde Bulgaria para que haga su museo allá en el año 98, porque no, que su lugar elegido era de Argentina. Uh-huh. Y el museo acá, bueno, lo que lanzamos a partir del fin de semana pasado, el viernes, al menos hicimos el lanzamiento, ¿por qué? Porque fue la fecha que falleció, el 27 de febrero, entonces dijimos, tenemos que lanzar ese día. Bien. Lanzamos una actividad que fusiona. La actividad de astroturismo, que yo lo hago casi todas las noches, yo le decía recién que trabajo mañana, tarde y noche. Una actividad nocturna de astroturismo, la modalidad de astroturismo, con las obras del museo, que tienen mucho que ver con lo que los temas que tocamos de cosmovisiones, las diferentes cosmovisiones, diferentes interpretaciones que le dio cada ser humano que desde este planeta. Bueno, entre claro. ellos vemos, además de toda la cultura, la mirada de Jorge Curtés y cómo lo plasma en sus obras. Que qué hermoso. Más allá de que venga, más puedo asegurar que es algo fantástico, más allá de que puedas venir a la experiencia nocturna, no dejen de visitar el museo durante el día. Realmente es un lugar donde buscas paz y conectar con las obras y con el mensaje, sobre todo. Es algo fantástico. No dejen de visitar, es una perla que tenemos en Merlo. Me encanta. Que nada, está escondida acá, pero vengan a visitarlo, porque encima es un lugar que no está colmado de gente, podés conectar, tomarte el tiempo que vos quieras. ¿Dónde nos dijiste que estaba ubicado el museo? En el barrio Rincón del Este, pasando el Arco Rincón, son 150 metros del lado derecho, 2370, Avenida de César, 2370, pero fácil, pasaste el Arco Rincón, haces 150 metros y te lo encontrás de frente del lado derecho. Está abierto de 9 a 12 y de 16 a 19, los días de semana y el fin de semana. Y después, bueno, la experiencia Curtés, que es la experiencia nocturna, que eso va a ser una a modo de función, ¿sí? Que lo vamos a hacer por la noche. Y para quien conozca el museo, va a redescubrir el museo, y para quien no lo conozca, va a descubrir algo impresionante. Bueno, Alejandro, me encanta esa propuesta. Muchísimas, muchísimas gracias por aportar tu voz, por comentarnos toda la información acerca de la temporada. Y bueno, te agradecemos desde Aire Fresco, Alejandro Insarralde, de la Asociación de Guías de Turismo. Gracias a ustedes. Y bien, lancemos la movida de prensa. Vienen ustedes tan invitadísimos. Perfecto, recontra voy. Dale, sí, los espero. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, cerramos acá la conversación con Ale. Qué interesante. Vos, que sos una señora de bien, Nare. Sí. ¿No? Tenés un plancito ahora para hacer. Me encantó. Che, me voy al rincón, me subo ahí por miro el arco. Miro las estrellas, estoy ahí. Lo de astroturismo. Los metales, astroturismo. Yo me dio curiosidad. No, sí. No sé la posta de qué se trata, pero que me dio curiosidad. Hay un turismo contemplativo, mirando cerca, aparte en las sierras, cómo se ve el cielo ahí arriba. Re. Hermoso, me encantó. Sí, ya tengo plan, lo anoto, anotadísimo. Bueno, estamos finalizando el tercer bloque de Aire Fresco, ¿no? Tercer bloque de Aire Fresco, se pasó rápido, ¿eh? Aire Fresco se vino, el Aire Fresco se pasó rápido, hubo información y todavía nos quedan, porque se viene un picado de noticias ahora, ¿eh? Prepárese la gente. Y antes de irnos a una tandita musical, ¿repetimos el jueguito o...? Repetimos el jueguito, si te querés comunicar, si sabes cuál es el tema, si nos querés mandar un mensajito, si quieres opinar, lo que sea, te comunicas al 2664003011. Jugátela. No, me sorprendió. Pensé que era otro tema. Yo pensé que la tenía re clara y no. Encima me dijiste, somos buenos jugando. O sea, te das cuenta que en realidad no somos buenos jugando. Yo confío más en el público, que se lleve la entrada, que se la merece, porque nosotros dos quesos para jugar al tema musical. Nos vamos al corte y nos volvemos. Vamos al corte con Paola Bernal y Bel Gioldi, con Intenso Silencio, que van a estar presentes en la Peña Alegre. quémame tú.